En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, 36 son los minutos que pasan de la una de la madrugada. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Estamos hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, con todas las noticias, con todas las informaciones, con todos los colaboradores, por supuesto, en la tertulia Zona Cero. Con investigaciones científicas apasionantes, como aquella que, de forma ya científica, prácticamente definitiva, se confirma que los animales, que determinados seres vivos, tienen la capacidad de predecir, gracias a sus sentidos, los terremotos. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Y esta noticia, en cierto modo, ya lo habíamos venido comentando en los últimos años, a partir especialmente del tsunami. Sí. Del sudeste de Asia. Se había hablado de la percepción de los animales, de cosas extrañas que habían hecho, pero ahora ya se trata de una investigación que, bueno, que da mucha más solidez científica a este asunto. Sí, que consolida lo que más o menos se sabía. Se habían hecho ya bastantes pruebas en este sentido y, hombre, solo hay que tener una observación diáfana y clara en los momentos de catástrofes, sean tsunamis o sean erupciones volcánicas, para saber el comportamiento de los animales, sobre todo en zoológicos y también las mascotas, ¿no?, de las casas. Pero faltaba a lo mejor ese tratamiento científico en el comportamiento de determinados animales, que tienen un sexto sentido, ya lo sabíamos, que de alguna forma permiten anticiparse a esas catástrofes naturales, o que pueden percibir cambios químicos en el agua poco antes de los terremotos. Bueno, pues luego comentaremos con más detalle qué tipo de análisis se han hecho en concreto en unos animales específicos. Y no estamos hablando de perros, no estamos hablando de gatos, no estamos hablando de elefantes, sino de sapos. Ya sabíamos que eran capaces de transformarse, ¿verdad? Sí, sobre todo si les das un beso. En este caso, huyen también como las ratas cuando ven un peligro inminente. Y no solo los sapos, sino también las serpientes y aquí es lo curioso, los animales que invernan. Y el hecho de que salgan de su invernación en momentos críticos, jugándose la vida, está indicando de que algo perciben. Bueno, pues en análisis científico que luego comentaremos, diremos qué es lo que perciben y que tiene que ver mucho con las energías telúricas. Ahora desarrollamos esa información, que es la primera de todas ellas en la tertulia de esta noche, el minuto cero. Pero, por supuesto, antes de nada, el agradecimiento. Ya os lo comentó Martín anoche, pero ahora le toca el turno al servidor. Le agradecimiento a todos vosotros porque una vez más el EGM, el Estudio General de Medios, las audiencias nos han dado buenas noticias y esta vez no era nada fácil, era complicadísimo y ha sido necesario un esfuerzo extra. Así que desde aquí un doble agradecimiento. Primero a todos vosotros, a todos los que estáis ahí, al otro lado. No oís, escucháis, y esto es lo importante, atendéis y abrís en debates, pero sobre todo entendéis el mensaje, la idea. Y por otro lado, el agradecimiento a todos nuestros contertulios, porque este año, al comienzo de la temporada, a cambio de absolutamente nada, se les pidió un esfuerzo mucho mayor. Y como titanes, han logrado que cada tramo, cada hora, la audiencia haya subido y suba más a medida que el programa va avanzando. Y finalizamos el programa en un techo auténtico, un techo que jamás antes habíamos tocado. Ya os lo comento, como decíamos ayer, Martín, La Rosa de los Vientos alcanza los 238.000 oyentes. Y a propósito de estos datos, quisiera recordar, a propósito, hablamos del mundo de la información, del periodismo, a uno de los grandes comunicadores, a uno de los grandes periodistas que jamás hayan existido. Un hombre que, por supuesto, tuvo enemigos, porque un buen periodista los tiene, y a montones. Además, los enemigos son más ruidosos. Hay uno por cada lector, oyente, espectador, a quien se le remueven las creencias cuando hablan. Por ejemplo, me estoy refiriendo en esta ocasión a Ryszard Kapuscinski, un hombre que llevó hasta la perfección el lema de todo contador de historias de no ficción: ver, aprender y contar. Kapuscinski decía que el buen y el mal periodismo es muy fácil distinguirlo. Nosotros intentamos aquí hacer lo que él decía que se debía hacer. Según Kapuscinski, el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, también explica y nos cuenta el por qué ha sucedido. En el mal periodismo, en cambio, encontramos solo la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contenido histórico, a las causas, a los precedentes. Más aún, Kapuscinski, a quien honraron a su muerte hace 4 años, a quien honraron incluso aquellos que jamás hicieron lo que él propugnaba, decía que el verdadero periodismo es intencional. Recordaba algunos grandes periodistas, algunos grandes nombres, algunos de los cuales no se reconocen como tales y se le prefiere decir escritores a secas. Mark Twain, Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez. Él citaba a estos tres porque hacían lo que para él era necesario: fijarse un objetivo y provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible, periodismo intencional, luchar por algo, narrar para obtener algo y desarrollar en nosotros mismos la categoría de la empatía. Creo que los oyentes de La Rosa de los Vientos comprenden perfectamente el mensaje, y este también es el mensaje de Kapuscinski, en una época en la que las formas parecen más importantes que el fondo, en el que se confunde comunicación con información, en el que el aspecto más relevante parece no ser el contenido. Una época en la que decir cosas interesantes parece más necesario que decir cosas importantes, en la que, por si fuera poco, se ensalza el entretenimiento como sinónimo de vacuidad. No siempre somos los que más subimos, aunque esta vez sí, pero eso no importa. Es una nota, un número, esa frialdad, pero negar que satisface y enorgullece sería engañarse. Todos, incluso algunos más, necesitan ese respaldo. Necesitamos ese respaldo, sobre todo cuando hay que estar siempre mirando atrás, sobre todo porque cuando las puñaladas por la espalda, las verbales, son injustas, cuando en ocasiones no brutales, cuando a veces hay que oír, sentir, escuchar comentarios y valoraciones que nacen de la injusticia más absoluta, ni siquiera cuando con justicia y objetividad se ha logrado lo que se pretendía en un principio, porque la realidad y la verdad es, en muchos casos, el motivo que arma a quienes quieren herir y mancillar. Jesús Callejón ya lo habéis oído, pero también está con nosotros, por supuesto, Manuel Carballal. Y en esta ocasión, al otro lado del hilo telefónico, pero también con nosotros en la tertulia, Lorenzo Fernández. Os hablaremos sobre el mundo del sueño y lo importante es que son, no los sueños, sino el sueño, el dormir. También sobre los mayas, sobre sus códigos. El último que se ha descifrado viene a señalar que no sufrieron apocalipsis alguno. Os contamos en la visita que el Papa va a efectuar a la capital del vudú. También os vamos a hablar de un mago, de un ilusionista excepcional, Juan Tamariz. Dicen que se pasa, nos lo va a explicar Manuel, por supuesto, en qué consiste esto, que se pasa al espiritismo. Como no, con Martín Espósito tendremos el buscador, toda la información sobre las nuevas tecnologías, sobre la revolución digital y la voz de los condenados. Hablamos de los condenados a quedarse sin tierra, porque los han desplazado debido a que donde vivían y donde se asentaban había recursos naturales. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y quienes participéis en la tertulia de esta noche, durante las 2 horas en las que vamos a estar comentando muchísimas noticias, un regalo, un lote con los últimos, con el último medio año al completo de la revista Historia de Iberia Vieja. Toda la revista, toda la colección de este año 2011, de la revista Historia de Iberia Vieja. Quienes participéis en rosa.vientos@onda0.es, también podéis participar en el programa a través de los diferentes foros de Facebook, Me Llama Poderosamente la Atención, de Lorenzo Fernández, o a través del hashtag en Twitter, @rosavientos, o también con @martinexpósito o @wclicks. También podéis visitar la página web, como siempre, en www.onda0.es encuesta. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Las bibliotecas y los libros, compañeros infatigables, además siempre de La Rosa de los Vientos, el tema de la encuesta de esta semana. Pues sí, desde ayer está la encuesta con la pregunta: ¿cuál es el motivo principal por el que acudes a una biblioteca? Y el 2% de nuestros oyentes lo hacen para pedir prestado música o películas, el 3% para asistir a exposiciones, el 11% para obtener documentación, el 19% no acude nunca, el 29% para estudiar, sabemos que hay muchos estudiantes, y este giro, porque ayer no salía este dato, pero ahora se ha puesto en el podium, el 36% de nuestros oyentes lo hacen para que te presten libros. Yo no sé, Jesús, Manuel y Lorenzo, vosotros cuando acudís a una biblioteca, por ejemplo, Manuel. Yo normalmente es para buscar una pista de algo. Documentación. Sí, sí. Libros. Sí. Su propio nombre lo indica, ¿no? Sí, parece para que eso sí. Son bibliotecas, ¿no? Sí, aunque hoy cada vez es más fácil sí. Acceder a las bibliotecas desde tu propio ordenador, cada vez hay más fondos bibliográficos gratuitos en PDF. Pero nunca, nunca será lo mismo. No, claro, por supuesto. Pero bueno, hay toda una serie de herramientas ya para acceder a montones de librerías de ocasión en distintas partes del mundo y conseguir. Ahora es mucho más fácil conseguir incunables. Mira, yo andaba buscando un libro de Houdini sobre física, sobre magia química y magia física, y me lo acabo de encontrar hace poquito. ¿Por internet? Por internet, sí. Pero no lo has tocado, no lo has olido, no lo has sentido. No, pero la venta del libro original, claro. Vamos, que puedes comprar por internet. De todas formas, tendemos a eso, tendemos prácticamente a no visitar físicamente las bibliotecas, gracias a internet y gracias a que poco a poco se están digitalizando ingentes cantidades de libros de todas las bibliotecas. O sea, que llegará un momento, con unos permisos adecuados y pagando, por supuesto, unas sumas de dinero, poder acceder a cualquier información que ahora mismo pueda tener la Biblioteca Nacional, salvo, efectivamente, incunables, en fin, libros raros, que tendrás que ir allí con un carnet de investigador e intentar pues verlo in situ. Pero la mayoría de los libros, es decir, libros a partir del siglo XVII, XVIII y hasta ahora, se podría adquirir fácilmente a través de estas bases de datos documentales de libros donde ya no tienes ninguna necesidad de acudir físicamente. Es cierto que se pierde ese toque romántico, en fin, casi casi emotivo con la biblioteca, con su olor, con su fragancia, con el, bueno, el toqueteo, ¿no?, de ese libro, pero también es verdad que ganas muchísimo tiempo. Yo me he tirado muchísimos meses en bibliotecas y no solo es la biblioteca en sí, sino que hasta que encuentras el libro adecuado, luego fotocopia las páginas que eran interesantes, porque yo he vivido la época de las fotocopias y la época donde ya lo tenías en filminas, ¿no? Pero bueno, eso te lleva muchísimo tiempo y al final es de lo que reniegas. El poder acceder a toda esta documentación, sobre todo para este tipo de libros que nosotros hacemos a través del ordenador de tu casa, yo creo que es una de las grandes ventajas que nos está proporcionando el siglo XXI. Y además es que también hay que decirlo, ¿verdad? Bueno, ya que estáis los dos saludados, vamos también a saludar a Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Me gustaría saber cuántas bibliotecas existen en nuestro país, al margen de la Biblioteca Nacional, evidentemente, y las grandes bibliotecas, que tengan el número de libros en sus archivos que cualquiera de nuestros contertulios. Y no hay muchas, ¿eh? Bueno, yo solo tengo 5.000. No, ¿no? Pues sí, yo por ahí también. Por eso. Yo creo que tenemos entre todos más que muchas bibliotecas públicas. Sí, desde luego. Porque no son solo libros, luego añade ahí el archivo, evidentemente. Sí. No sé quién fue el imbécil que dijo que el saber no ocupa lugar. Ese no ha estado en mi casa. Y pesa un huevo, además, que luego hay que moverlo y vamos. Sí. No, el saber es selectivo. Cuando aprendes una cosa, olvidas otra. Ese es el problema, que al final no sabes cuál es la que has olvidado hasta que llega el momento. Bueno, vamos a seguir comentando noticias. Son nuestros contertulios presentados allá desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y ampliando información, Jesús Callejo, sobre esa noticia, sobre esa investigación científica a la que hacíamos alusión en el Minuto Cero. Claro, lo que se intentaba era buscar en las bases científicas el por qué algunos animales reaccionan. Que reaccionan estaban claros, es decir, solo hay que ver ese comportamiento nervioso, anómalo, que tienen momentos antes, cuando digo momentos puede ser o bien horas o incluso días, ¿no? Se ha llegado a determinar